justamente para contribuir a ordenar el funcionamiento del sector cárnico y con una preocupación que está centrada en el aumento que ha tenido el precio de la carne en estos meses. Para ser bien claros y comenzar con algunos datos, estamos hablando de un precio de la carne que se incrementó prácticamente al doble del promedio de los alimentos, con lo cual esto claramente no refleja una realidad de estructura de costos. Claramente, cuando uno analiza el precio de los alimentos, puede encontrarse en general comportamientos que están en torno al promedio de variación interanual en el mes de mayo, algunos por debajo, algunos por arriba, pero en ningún caso semejante variación que el que ha mostrado la carne, que es el doble del promedio de los alimentos. Esto obviamente ha generado una gran preocupación en el presidente, en todo el gobierno, y la necesidad de tomar medidas justamente para que un producto tan importante en la canasta de consumo de los hogares, y en un momento tan difícil que es la pandemia y lo que ha significado también los diferentes periodos de caída del producto, bueno, poder generar políticas que permitan revertir esta situación. Estamos trabajando, priorizando el ingreso de los argentinos, la mesa de argentinos y argentinas, el bolsillo de los hogares y más aún, en muchos casos, golpeados por los efectos de la pandemia. Así que, como primera cuestión, es este eje central, la preocupación que le ha planteado el presidente a todos los sectores, de tener mecanismos que permitan revertir, frenar este proceso de alza que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de los costos de producción o de los costos de la cadena. También señalar, y es un tema que ha sido fuertemente conversado en la reunión de hoy, el tema productivo. Estamos en un sector que lleva varios años de estancamiento. Para dar algún ejemplo, hace 100 años Argentina producía 2 millones de toneladas anuales. En los últimos 50 años el promedio fue de 2,7 millones de toneladas anuales. Apenas un poquito más, con un mínimo de 2 millones por año y 3,4 millones de toneladas como máximo. De manera tal que lo que podemos ver con mucha claridad es que la Argentina tiene una producción de carnes que está estancada en el largo plazo. No es un problema de este año, sino de varios años de estancamiento. Y aquí es donde se planteó la necesidad de ir a un plan ganadero, que fue un tema también compartido por toda la mesa y donde efectivamente hemos llegado a un consenso, que es la necesidad de en 30 días, y así está estipulado en el decreto que acaba de firmar el presidente, tener un plan ganadero liderado por los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, pero en consenso, como venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial, con la Mesa de Carnes y con diferentes sectores de la producción, del trabajo, también vamos a sumar al sindicato y así poder tener entre todos un plan ganadero que permita aumentar la producción con el objetivo de ir a 5 millones de toneladas, de las cuales podamos tener 3 millones garantizadas para el mercado interno, y esto nos permitiría claramente aumentar el consumo de carne, y 2 millones para la exportación, que sería prácticamente duplicar el nivel de exportaciones. Pero para ser bien claros, para que esto sea posible tenemos que hoy ordenar la situación y priorizar el bolsillo, priorizar el consumo de los hogares, la mesa de los argentinos y las argentinas. Dicho esto, voy a pasar a enunciar brevemente las características principales de las medidas que estamos tomando. Como les decía, el presidente acaba de firmar un decreto que se va a publicar en la edición vespertina del Boletín Oficial. Ese decreto establece, en primer lugar, la limitación, la prohibición de exportaciones para un conjunto de cortes. Es decir, hoy tenemos, esos últimos 30 días estuvieron limitadas completamente exportaciones, solamente quedaron fuera de esa delimitación los cortes de cuota Hilton y otras cuotas internacionales ya acordadas. Lo que estamos haciendo ahora es restringir la limitación, por un lado, exclusivamente a lo que son medias reses, cuartos con huesos y 7 cortes, entre los que se cuentan asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Esta restricción permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, hasta fines de este año. En segundo lugar, este decreto del presidente establece que se rehabilita la exportación, pero hasta completar el 50% del promedio de exportaciones del año pasado. Es decir, el objetivo es rehabilitarla, pero de manera gradual, e insistimos, cuidando el precio interno, buscando poner un límite a este crecimiento que hemos visto desmedido de los precios internos de la carne. Es decir, el objetivo principal en esto es garantizar mayores cortes. Todo el asado, todo el vacío del corte parrillero queda en Argentina. Esto va a generar, ampliar una oferta para los hogares y para mejorar el acceso de los hogares al consumo de la carne. Y al mismo tiempo estamos creando una mesa de coordinación sectorial, justamente, como vamos a ver, que tiene que ver justamente con una multiplicidad de elementos. Estas medidas que anunciamos hoy, digo, no son medidas aisladas, no es una medida, son medidas que tienen que ver con el control del precio del mercado interno, garantizar mayor oferta de abastecimiento para el mercado interno, con mejorar, seguir mejorando los mecanismos de control y supervisión. Ya hemos hablado y voy a referirme más tarde a diferentes aspectos que han distorsionado el funcionamiento del mercado de carnes, exportadores que han evadido la legislación vigente en materia aduanera, en materia cambiaria, que han triangulado exportaciones, que han generado realmente un verdadero problema de distorsión que, gracias al trabajo coordinado entre la aduana, la AFIP y la Dirección de Control Agropecuario dentro del Ministerio de Agricultura, esto ha permitido ir ordenándolo y hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Con lo cual, la mesa de coordinación busca contemplar todos estos temas. El precio interno como elemento central, cuidamos el ingreso de los hogares, el acceso de la mesa de los argentinos a la carne, los controles de funcionamiento para evitar estas prácticas que hemos denunciado y que estamos justamente reprimiendo y ordenando, y el plan productivo, que es la salida es el futuro, poder tener más abastecimiento de carne en el mercado interno y para exportación. Eso va a llevar tiempo, pero tenemos que empezar ahora mismo, y eso es lo que hemos conversado y acordado en la reunión de hoy encabezada por el presidente de la Nación. En segundo lugar, como decía recién, el plan ganadero es un elemento central que compone este decreto que acaba de firmar el presidente. Ese decreto nos encomienda al ministro de Agricultura, Luis Basterra, y a mí, a trabajar en estos 30 días junto con los sectores de la producción y el trabajo de la cadena cárnica y los gobernadores de las provincias productoras en tener en 30 días el plan ganadero implementado. Ese es el objetivo central. No arrancamos desde cero, quiero ser claro, venimos trabajando muy bien con el Consejo Agroindustrial. El último año ya hemos elaborado un diagnóstico bastante certero y también varias de las medidas, algunas de las medidas que ya están listas para ser implementadas, apenas terminemos de calibrarlas con los sectores de la producción, y que tienen que ver justamente con medidas que permitan generar acceso al financiamiento, sobre todo en los pequeños productores, mejorar el acceso a asistencia técnica, justamente para mejorar la productividad en diferentes regiones del país, y también algunos beneficios fiscales que seguramente requerirán tratamiento parlamentario, que también es un tema que estamos trabajando con los diferentes sectores de la producción. Hacia eso apunta la idea del plan ganadero y hacia allí vamos a trabajar con esta meta bien clara. En 30 días el plan listo y a ser implementado de manera inmediata. En tercer lugar, señalar también que estamos volviendo a poner en funcionamiento el acuerdo con los frigoríficos exportadores y los miembros de la Asociación de Supermercados para vender 11 cortes a precios populares, accesibles, por debajo de los que actualmente están vigentes en supermercados nacionales y regionales de todo el país. Para dar alguna idea de los precios, después vamos a dar a conocer toda la lista, pero para dar una idea, el asado que hoy, según el último informe de INDEC de la semana pasada, el precio promedio en que se vendió en el Gran Buenos Aires estuvo en 665 pesos, se va a vender con esta oferta a 359, 46% por debajo del promedio. Es decir, 665 es lo que dice el INDEC que se vende, 359 va a ser el precio de esta oferta, 46% por debajo, insisto, del promedio que releva el INDEC. Y algo parecido también con la carne picada, que va a estar 35% por debajo el precio promedio relevado por INDEC para el mes de mayo, y la paleta 23% por debajo de ese precio. Una oferta muy importante, para todo el país, para justamente contribuir con mayor oferta a reducir el precio promedio de la carne y facilitar el acceso, sobre todo a los sectores que más lo necesitan. En cuarto lugar, señalar que se va a incrementar la presencia del mercado federal ambulante, que es un nuevo mecanismo de venta con camiones, también en acuerdo con los sectores de frigoríficos, con más puntos de venta, sobre todo en el Gran Buenos Aires y otras aglomeraciones urbanas de todo el país. Estas carnicerías van a comercializar básicamente cuatro cortes envasadas al vacío, también con precios muy populares, tira de asado 3.49, cuadrada 4.99, roast beef a 3.99, son precios también de oferta y vamos a ir comunicando diariamente dónde se van a ir ubicando esta oferta del mercado federal ambulante para que pueda ser bien aprovechada por diferentes sectores de la población. En quinto lugar, señalar que se van a profundizar las medidas de control sobre el sector exportador, finalizando la depuración del padrón de exportadores. Como hemos dicho, había muchos exportadores de oportunidad, sectores del mundo financiero, contable, que armaron exportadoras exclusivamente para aprovechar negocios puntuales y lo hicieron violando las normas vigentes, subfacturando la exportación, realizando evasión impositiva, no liquidando las divisas. Bueno, todo esto también generó una gran distorsión. Comentarles que en este momento hay 2.108 toneladas de carne interdictada justamente por la acción de fiscalización de la Dirección de Control Agropecuario, es decir, carne que ha sido interdictada por las autoridades justamente ante prácticas probadas de problemas de violación de normativa vigente, evasión fiscal y evasión de la normativa cambiaria y aduanera. Estamos hablando en todo caso justamente de una depuración, de un padrón de exportadores que hoy, están incumpliendo esas medidas. Entonces queremos que el sector vuelva a funcionar con todas las de la ley, funcionando, cumpliendo la normativa vigente. En definitiva, no es una medida ni dos, es un conjunto, es un plan que tiene objetivos de corto plazo, que son justamente ordenamiento del sector y una oferta de carne en el mercado interno a precios accesibles, frenar esta suba desmedida e injustificada que tuvo en el mercado interno, cuidar el ingreso de los hogares y simultáneamente trabajar en medidas de mediano y largo plazo, que tienen que ver con este ordenamiento, con aumentar la producción y entre todos y todas justamente poder garantizar a mediano plazo aprovechar el negocio de exportación, que sin duda es importante, pero sobre todas las cosas cuidando el mercado interno de manera ordenada y justamente con los hogares debidamente abastecidos.